blasfemo. Corro como el viento, salto a tu encuentro. Cuando sé que estás aquí, eres las cosquillas que hacen mi risa, la mejor sorpresa cuando estoy cerca de ti. Señor,